Ya comienza aquí en La Espica 90.7 todo el rock que querías escuchar. Desde Santa Lucía, Rock del Río. Rock del Río. Buenas tardes y buenas noches, amigos de La Espica, amigos de Rock del Río. Último día del año, 31 de diciembre de 2020. Y en este último día del año, último programa de Rock del Río 2020. Nos estamos despidiendo y hoy les traemos una variedad de bandas, como siempre, al estilo Rock del Río, de todos los estilos, siempre dentro del rock, con varias bandas uruguayas y una gran banda como son los ZZ Top de Estados Unidos. De Uruguay estaremos recordando a Los Delfines, una de las bandas pioneras del rock uruguayo de la década de los 60, principios de los 70, y Guerrilla Urbana, una banda post-dictadura que marcó un camino en el rock nacional. Y también traeremos otra banda uruguaya más cercana a nuestros tiempos, vigente desde los años 90, una banda del under uruguayo, ese under que tantos valores le da al rock and roll y tanto valor le da al rock and roll. Estamos hablando de la banda Ginebra de Montevideo. Esto es lo que hoy tenemos para ofrecerles a modo de despedida de este año 2020, el último programa. Gracias a todos por estar siempre ahí del otro lado apoyando y acompañando a esto que es Rock del Río, aquí en La Espica 90.7 FM y online al mundo por distintas opciones. Pueden escucharnos por Radio Garden, por TuneIn y por la página de el colectivo Espica. Ahí entran, buscan colectivo Espica, va a saltar la página y pueden escuchar la radio desde la página web del colectivo Espica. Se junta la gente. Hora de escuchar rock and roll e historias que van de la mano. Empezamos, Fernando, cuando tú quieras. Bueno, arrancamos con la historia. Con la historia de Guerrilla Urbana. De entrada ya lo tomamos el boleto para Uruguay, acá, banda de Montevideo, post-dictadura de los 80 de punk. Y bueno, arrancamos con la historia de esta banda, que uno de los integrantes de esta ex banda uruguaya post-dictadura de los 80 es integrante de la banda La Hermana Menor. Arrancamos. Guerrilla Urbana fue la primera banda de punk de Uruguay en practicar hardcore. Se formaron a mediados de 1985 en los barrios Pocitos y Parque Rodó, con edades promedio de 16 años, con Gonzalo Tuzzi como una especie de voz líder. Ensayaban en la casa de Nacho, guitarrista, que tocaba con ese pedal, un pedal que da unos efectos de guitarra, como si fueran vientos, yo lo sé porque lo he escuchado, que tanto caracterizó su sonido. Y ese mismo año ganaron el premio Revelación como banda emergente de Montevideo Rock 1. Como premio se les concedió grabar dos temas que fueron incluidos más tarde en el compilado Rock 3 y que los inmortalizaron catapultándose a las emisoras de FM del país. Hoy recordamos a esta banda de las llamadas del rock post dictadura del Uruguay. Un demo grabado, que es el único material que tienen, con cuatro temas, en el año 1987, que contiene las canciones Racias, Todo Bien, Guerrilla Urbana, Canciones de No Amor. Y después hay un ensayo grabado que está descargado en YouTube. Bueno, vamos a esos temas. Vamos con esos cuatro temazos de ese demo de esta banda post-dictadura del 80, Guerrilla Urbana. Vamos. pervertidos. Yo siempre pienso lo que no debo pensar. Y es por eso que me van a reeducar. Okay, no.